y de la democracia cristiana salieron a las calles a pedir la libertad de esta persona, porque era injusto tener una ley para encarcelar a las personas por lo que piensan. Pero ahora tuvo que pasar mucho tiempo para que empezaran a salir otras evidencias, como por ejemplo que se promueve por parte de la izquierda en el Parlamento chileno una ley para que las personas que nieguen los crímenes de Pinochet vayan presas, o sea, por declarar algo, por decir una cosa. Entonces, gente de izquierda, ustedes no tienen moral, no tienen ética para decirle a un fascista totalitario, porque ustedes están demostrando con creces que lo son. Están cancelando a todo nivel, en las escuelas, en la empresa, en todo lugar. Ustedes practican una especie de superioridad moral espantosa, horrible, indigna, se ven mal. Y esas cosas se las hacen a otro tipo de gente que quizás le aguantan esas cosas. Estimado, voy a leer un poquitito aquí lo que hacen aumentar al cerebro reptil y límbico derecho. ¿No viste el video, Ágata, donde sale un político ahí de Chile que son los primeros en tener una ley de manipulación de mente? Ah, mira, sabéis que no la vi, Darío. Algo escuché, pero la verdad que no sé. Si me pueden mandar el link sería bueno. Pero mira, esa ley, sobre esa ley, mira, leí la constitución completa y no la vi. A lo mejor la sacaron antes del último borrón que hicieron. Pero obviamente que vamos para allá, ¿ya? Entonces, el movimiento migratorio hoy en Chile es permitido por gobiernos de izquierda y de derecha, porque es un plan mundial. Luego, este plan no es nuevo, y te quiero decir, excelente Darío, que voy a hacer una introducción solamente a este tema, ¿ya? Es un tema bien difícil, que puede costarme digamos, que me censuren este live, ¿ya? Pero para que vean ustedes la democracia en la que vivimos, ¿no? Que la gente no puede expresarse libremente y decir cosas sin violencia y sin odio. Entonces, vamos a ver que esto para mí es el plan Calergi 2.0, así como un plan Calergi 1.0 para Europa. Hoy día se extiende a América Latina porque es evidente que se trata de la misma intención. Flujos migratorios inconsultos con las comunidades. Amigo anarquista, amigo libertario, amigo dirigente, que te llenas la boca hablando de la autonomía y de que nos pregunten todas las cosas. Ahora en tu barrio, donde ahora no sales de noche tranquilo, te lo transformaron y no te preguntaron. Y tienes la osadía de decirnos a las personas que queremos que haya una ley justa migratoria que pare el flujo migratorio de delincuentes, de tratarnos de gente loca o fascista. Te lo digo en la cara. Lo que estás haciendo es ser un soldado del nuevo orden mundial, un enemigo de tu propio pueblo. ¿Cuántos delincuentes extranjeros han matado chilenos? ¿Tienes la cifra o no? ¿Sabes que existen? ¿Te has movilizado por ellos? ¿Enviaste alguna carta por Facebook o en Instagram por eso? ¿No te molesta, no es cierto? Mira, esto que promueve tu grupo, está aquí, es mucho más antiguo. El plan Calergi, del conde Calergi, ¿ya? Por supuesto que uno cuando busca la conspiración del plan Calergi sale algo que es descalificatorio, como lo hacen de la tierra plana, como lo hacen de variados temas de la medicina alternativa, que es el plan Calergi, la teoría conspirativa que usan los partidos de ultraderecha contra la Unión Europea. ¿Ya? Bueno, ese otro concepto de cancelación, ¿no? El ultraderecha, ¿ya? Un fantasma recorre Europa, en clara alusión al manifiesto comunista, ¿no? ¿Y cuál es el de el del supuesto blanca alergia? La quinta. Es la teoría conspirativa conocida como blanca alergia, que desde hace poco, más de una década, circula entre los seguidores de varios partidos nacionalistas y de extrema derecha. Ta, ta, ta. Ya, se volvió de nuevo conocida porque un derechista muy conocido de Italia la revivió, el plan Kalergi, ¿ya? ¿Quién es Kalergi? Según cree en esta teoría, el ideólogo es el filósofo y político austríaco Richard Nikolaus Graf von Condenhoff Kalergi, que austrohúngaro japonés, ¿ya? Eso es lo. ¿Y qué es lo importante? Que en el año 1923 publicó el manifiesto Pan Europa, en el que preconizaba el proyecto de una confederación de países europeos. ¿Te suena esto, amigo? Y fundó la Unión Internacional Paneuropea, un movimiento político que quería lograr la constitución de una entidad política que trascendiera los estados nacionales, los Estados Unidos de Europa. Estimado amigo políticamente correcto, esta Unión Internacional Paneuropea, que suena tan buena onda, es culpada de crímenes contra la humanidad de más de 300.000 alemanes de los Sudetes. Así que ojo, ojo con tu humanismo falso. Mira, un movimiento político que. Ta, ta, ta. Pero en una época en la que predominaban las ideologías nacionalistas por un lado y las comunistas por el otro, las ideas liberales de cooperación e integración de Kalergi quedaron inicialmente circunscritas al pequeño mitad. Bueno, ya, este tipo que creó como especie de partido político. Dice, la fama llega inesperada porque alguien escribió un libro, ¿ya? Y aquí empieza la parte entretenida de esto. Después de más de 30 años, surge nuevamente, porque en el 2005, Gerd Honzig escribe un libro, ¿ya? Que habla sobre el plan Kalergi, y dice, adiós Europa, el plan Kalergi, un racismo legal. ¿Ya? Y dice, donde este escritor austríaco se había refugiado para huir de una condena por enaltecimiento de Hitler y negacionismo del holocausto. Persecución por las ideas. Si a ustedes les parece que las ideas nazistas son malas, no las lean. O combátalas en la calle, pero no como cobardes, mandando al Estado y a la policía a encerrarlo. Aprendan. En su libro, Honzig reproduce textualmente varios párrafos de la obra de Kalergi. Dice, aquí él, pero sacándolas de contexto. O sea, punto primero, las citas que hace el señor Honzig no es que no sean reales, sino que están sacadas de contexto. ¿Estamos? Para que no digan otra cosa después. Este oscuro personaje, escribe Honzig sobre Kalergi, proclamó que Europa sería dominada por una raza aristocrática judía. Con tal fin, los europeos debían ser cruzados con negros y asiáticos como si de animales se tratara. Ya. De este cruce, se lee en el panfleto, Coudenhove Kalergi esperaba la consecución de una clase humana inferior, fácilmente gobernable y sin carácter. El Honzig tiene otra idea al respecto. Ya la vamos a ver. Ya, el objetivo del final de Kalergi, según Honzig, sería el genocidio programado de los pueblos europeos a través de la inmigración masiva. El hecho de que Kalergi fuera masón y recibiera fondos de la familia Rothschild, una rica familia judía, evidencia a los ojos de los teóricos de la conspiración que el plan es real. Paremos aquí. Leer de nuevo. El hecho de que Kalergi fuera masón y recibiera fondos de la familia Rothschild, una rica familia judía, evidencia a los ojos de los teóricos de la conspiración que el plan es real. O sea, mira, en concreto era masón y recibió fondos de los Rothschild. Y otras personas no los van a recibir, ¿ya? El conde Kalergi, por supuesto, que es candidato. Y fue candidato y tanto que los lo obtuvo. La tata. Ya, no le voy a hablar de estos complots porque el protocolo, estos ustedes lo saben. Ya, ¿qué dijo realmente Kalergi? Ya, esto es cuando tú vas y lees la primera vez, porque esto es lo que lee la persona que, bueno, se va a informar, va a ir a ver, a ver quién es Calergi, va a leer esto. Entonces, aquí lo que hay es que Calergi dice que quería construir una Europa unida, de gente pacífica, y todo bien, todo alegría, armonía, Heidi con el abuelito, etc. Entonces, en sus libros publicados, cuando aún estaba vivo el recuerdo de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, Calergi abogaba por suavizar las diferencias entre los pueblos europeos. Por favor, tengan en cuenta el verbo. A nivel político, su sueño era construir una Europa confederada de Estados y luego integrarla en una organización mundial políticamente unificada. En ningún momento menciona un plan, por favor, ya, para el genocidio de los blancos europeos, ni habla de inmigraciones extraeuropeas, que en ese momento no existían, sino en pequeña escala. A principios del siglo XX, difusión de la conspiración de Calergi. Le echan la culpa, por supuesto, a Víctor Orbán. Las personas que no conozcan, personas que están desavisadas y no sepan quién es el señor Víctor Orbán, les digo que es uno de los políticos que más admiro hoy. No meto las manos al fuego porque todo político debe ser ladrón y por ahí debe tener sus secretos, su corrupción, etc. Pero Víctor Orbán es acusado injustamente de homofóbico, el nuevo término que se usa para cancelar a las personas. Él solamente lo que hace es poner coto y freno a la ideología de género en su país. Nada más que eso. Y estar en contra de la ideología de género no es solamente de personas de derecha y de extrema derecha. Es de muchísima gente que ve con asombro cómo es aceptado cada día más, y en vivo como lo vemos en Chile, gente que hace actos sexuales en un escenario, transmitidos al vivo por varios canales, incluso de alcaldes, ¿sí?, y de comandos de plebiscitos, que no es poca cosa. No me quedo en Víctor Orbán. Señor Progre, que dice usted que este señor es homofóbico. El señor Víctor Orbán estuvo perseguido y preso por defender a los derechos de los homosexuales en la Hungría comunista. Sí, porque para que te vayas enterando, ignorante, los comunistas persiguieron duramente a los homosexuales. Cuba fue un lugar extremo donde hubo campos de concentración, pero la sodomía en Hungría era condenada con años de cárcel. El señor Orbán tuvo la decencia de luchar por la libertad de ese grupo de personas y lo pagó, ¿ya? Para que no te cuenten mentiras después, ¿ya? Entonces, los objetivos políticos, y aquí ya una serie de cosas, les voy a mostrar otro documento. Aquí está, para quien lo quiera bajar, para quien lo quiera tener, está por ahí, no es fácil encontrarlo, no sé si decirlo, lo voy a colocar en el chat. Control C. Aquí. Control D. Ahí está el link con el libro, porque no me costó un par de horas. Claro, exactamente. Exactamente. No hay derecho humano, hay izquierda humana. La verdad es que es así. Es así. ¿Qué dice? Esto son heterofóbicos. Claro, exactamente. Ahí en ese concepto me gustó. Y mostrándole, a ver, no sé si aparece, mira, en este documento, no es el, todavía no encuentro en español el libro original. Porque, o sea, lo podría haber comprado, pero la verdad es que tengo problemas como uso Linux. Entonces, ya he pagado por libros que no puedo leer nunca. Entonces, para el día de hoy no lo tengo, pero ustedes pueden visitarlo aquí. Mira, si lo buscan y lo encuentran en español, me dicen. La verdad es que no lo encontré y lo encontré en alemán, ¿ya? Pero la verdad es que pagarme una baja de leer un libro así en alemán de manera muy lenta, creo que no lo voy a hacer. Entonces, el plan Kalergi dice la idea... Ya, espérenme. Aquí están, por aquí están las citas, ¿ya? Mira, las citas que ya sabemos que son citas genuinas. El resultado es que en los mestizos se unen la falta de carácter, el desenfreno, la debilidad de la voluntad, la inestabilidad, la crueldad y la infidelidad con la objetividad, la universalidad, la agilidad mental, la falta de prejuicios y la amplitud de horizontes. ¿No? Aquí hay unas notas que no sabía que existían en este libro de un tal profesor Guido Raimund. Dice, Kalergi quiere una clase de seres inferiores. Por medio del cruce racial, el padrino de la Unión Europea espera crear un ser humano sin voluntad ni carácter. De esta manera, un moderno doctor Frankenstein es libre de dirigir Occidente. ¿Ah? Y bueno, tiene varios... Está muy bien escrito. Además, me gusta mucho este formato, como que va interrumpiendo, va ordenando... una taxonomía por número aquí de 5, 6, 7, va ordenando y no sé, me parece que es más ágil de lectura, como que se siente que es más chico el texto. Y son muy sabrosas algunas de ellas, ¿no? En la página 18, aquí hay una. Señores del apruebo, página 18, aquí, para que no les cuenten cuentos, todavía están a tiempo. Dice, tras la toma del poder por parte de la raza noble judía, ¿ya? Que es la del señor Kalergi, que no es judío pobre, no es judío de aquí, de estos que trabajan en la universidad, conseguida gracias a la exigencia de igualdad, esta quedará anulada. Gracias a la exigencia de igualdad. A partir de entonces, los judíos consolidarán su soberanía sobre los no judíos con la desigualdad justa. No están vendiendo aquí derechos, como que el Estado nos da derechos a nosotros. Señores comunistas que tienen esta mentalidad de borrego, yo no necesito al Estado para que me firme papeles y me diga a mí que yo estoy autorizado a tener derechos, autorizado a tener una casa, autorizado a tener una educación. Yo no quiero lo que quieren ustedes, yo no quiero ser esclavo del Estado. Yo no vivo una ilusión de tener un Estado fuerte que me rija los destinos. En eso soy muy distinto a ustedes. Porque de verdad creo y sigo creyendo en la libertad. Aunque me haya alejado del anarquismo por problemas más bien con las personas anarquistas que con el anarquismo como ideología, no significa que yo haya abandonado las ideas que tengo de libertad. Libertad significa saber qué hacer uno por uno mismo, luchar, sacrificarse, hacer algo y obtener un producto de algo por lo cual te esforzaste. Si yo no tengo tantas cosas, es porque yo también prefiero pasar el tiempo haciendo otras cosas. Y otro que sí lo hace, que lo haga, es legítimo. Pero ustedes, con lo que quieren hacer y lo que están haciendo, lo que hacen es entregarnos en bandeja a nosotros, al Estado. Y le digo a mucha gente que es contraria a la vacunación y que va a votar a prueba, piénsalo bien, léete bien esa constitución, porque el poder del Estado va a aumentar a tal nivel que va a ser prácticamente imposible decirle que no. Y es más, te lo digo a ti, señor de la prueba, que ridiculizas a la gente y que te las das de sabiondo. Mira, ¿sabes qué? Todas esas cosas que tú dices que eran mentiras, no son mentiras, porque se le presentó a esta gentuza de la Convención Constitucional la posibilidad que quedara escrita en la Constitución de que nosotros como personas pudiéramos hacer frente al Estado en el tema de la vacunación, ustedes, desgracia humana, dijeron que no. Dijeron que no, y por eso no quedó en la Constitución. Así que cuando salgas a hablar las mentiras que hablas, no te encuentres conmigo, porque yo leí la Constitución, estoy enterado y respondo. Y te lo digo así, en la cara. Cuando vengas a hablar conmigo, hazlo con sabiduría, con argumentos, porque siempre tendrás a un amigo frente a ti. Pero si tú vienes a tratarme a mí y a las personas, y me duele mucho más a las personas humildes de este país que van a votar rechazo a la asquerosidad que tú apoyas, que estás realmente haciendo de ti mismo y de tu vida lo que tú no quieres a tu enemigo. Tú estás reproduciendo a tu enemigo en ti mismo. Aparte de ser incoherente, estás perdiendo el tiempo. En este texto, tú vas a ver de que la migración obligatoria que vivimos en todos los barrios no es algo bueno, así como decir, vamos a mejorar tu vida, esto te va a mejorar, porque te recuerdo que eras tú cuando decías que eran aportes culturales. Mira, en gran parte sí, pero no todo es aporte cultural. Y no cuando tú no lo pides ni lo quieres. Y no cuando te lo imponen. Hoy día, en el centro de Santiago, donde yo vivo, casi no hay chilenos. En el colegio donde yo trabajo, casi no tengo alumnos chilenos. Y no es que los quiera menos ni es que les haga menos. Yo los quiero mucho a todos. Así que todas esas críticas repugnantes que he recibido de gente realmente que está, bueno, que la falopa lo tiene mal en general, son de gente desinformada, de gente que solo quiere creer lo que quieren creer, de gente que como que está activada en un modo de lucha en contra de la gente que quiere despertar. Todas y cada una de las cosas de que tú dices que son mentiras respecto de la Convención Constitucional y de esta propuesta de nueva Constitución, siempre son verdad, pelotudo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se dijo que la vivienda tenía que ser propia y no solamente digna, como tanto te gusta esa cagada de verbo, así como, uy, digno, todo digno, la plaza digna, eso digno es que te están metiendo el dedo en la boca, porque cuando se les dijo que quedara escrita en la Constitución que la propiedad de la casa era de los chilenos y no del Estado, ustedes saben lo que quieren hacer ustedes, en el fondo, es mentir, porque se les dijo y se les presentó casi en 18 oportunidades que votaran en favor de que quedara escrito en la Constitución la posibilidad de que la casa sea propia y no solo digna, y ustedes se opusieron. Así que, señores del apruebo, les digo, yo no iba a ir a votar porque no me interesa, pero después de ver toda la inmundicia que vi el otro día en Valparaíso, que eso es lo que, en mi opinión, quieren hacer en los colegios y llevarlo a todo Chile, no solamente en streaming vía el alcalde sucio Char de Valparaíso. Ustedes están votando una constitución de degenerados. Eso que hicieron en Valparaíso no tiene nombre. Y les digo, rechazo esta nueva constitución y la rechazo con todo lo que ello implica. Y yo sé las reacciones que puedan tener muchos de ustedes, pero que obviamente ya saben para dónde va lo que yo pienso. Me dicen nazi, me dicen anarco-nazi, me dicen fascista, me han dicho anarco-fascista, me dicen extrema derecha, aliado de Bolsonaro. Miren, pierden el tiempo ustedes tratando de identificarme. Yo siempre voy a mantener una sola línea, la línea anarquista. ¿Se entiende, no? ¿Qué significa? Rebelión frente al Estado y rebelión frente a los impuestos. Por lo tanto, muy por el contrario de lo que se propone en ese panfleto llamado Propuesta de Nueva Constitución, es contrario a mis ideas. Si tú no quieres respetarlas, allá tú. Aquí está, abierto mi canal para debatir. Porque a veces un buen debate hace un nuevo amigo, estimado. A veces un buen debate nos puede abrir a un nuevo acontecimiento, a conocer nuevas personas. Pero realmente, por favor, se los pido, piensen, porque a lo mejor ya van a votar a prueba, sí, obvio, pero después voy a tener este video para recordarles a todos ustedes lo que pasó en este país. Y ahora, esto va a servir para el resto de América. Así que por eso yo agradezco que estén aquí conectados conmigo de Uruguay, de Argentina, de México. Porque para allá va la cosa. Nosotros somos la punta de lanza de todo esto. Pero allá van a llegar. Chile siempre, históricamente, ha sido un país de experimentos. Como lo dijo la señora Silvia Rux, de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, eso, muchachos. He dejado mi testimonio acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Y me voy a despedir para que tampoco no sea tan largo. Le envío un gran saludo a todos los que estuvieron acá en el vivo. No esperaba que viniera gente, la verdad, así que les agradezco porque ya llevo mucho tiempo sin hacer un live. Y les agradezco de todo corazón. Y se los quiero decir a usted, hereje, Darío, a todos los que están por acá. Andrés, patrones. Cuando yo oficialmente me declaré terraplanista fue gracias a ustedes, gracias a la fuerza que tenían ustedes, porque ustedes hacían live. Y ahí vi, yo me sentí acompañado. Y digamos, eso apagó la última timidez que tenía y bueno, ahora soy parte de una comunidad grande, topocentrista. Así que bueno, les envío un gran abrazo, queridos colegas, camaradas y amigos. Voy a hacer live más seguido y porque me siento un poco solo también, ¿no? Así que bueno, espero que lo vean y que compartan ahí y puedan comentar si están o no de acuerdo conmigo. Me despido. Chao, un gran abrazo, que estén muy bien.